de ti, nada menos de ti. ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, nada menos de ti. Mira cómo me pagas con tu traición. Amigos, traigan licor.